Darte, Lucía, sobre tus obras, que sabemos que tienen que ver con mujeres que rompen con estereotipos de belleza, la gran mayoría. Bueno, ¿cómo se viene esta exposición de hoy? Bueno, la exposición que está en el Cristóforo Colombo fue curada justamente por la gente de ahí y tiene que ver con una serie de vestidos que simbolizan a las mujeres, al género femenino. Y dentro de los vestidos, digamos, que son vestidos, digamos, de caderas anchas, se trasluce, es lo que yo he buscado, sensaciones, sentimientos, vivencias, que tienen que ver con el género femenino. Bueno, son obras que tienen mucho color, a mí me gustan mucho, bueno, los colores, las tramas, me interesa también el diseño textil. Y hay como un doble mensaje, porque tiene que ver con, digamos, con algo de indumentaria, ¿no? Porque da la forma de vestido. Es como que lo primero que nos hace pensar es en la indumentaria, en lo que nosotros elegimos como primera impresión hacia el mundo, cómo nos presentamos, cómo queremos que nos vean, qué ven cuando nos ven. Y la segunda es eso que te decía, que dentro de cada vestido se desarrolla diferentes temáticas que tienen que ver con emociones por las que transcurre una mujer a lo largo de su vida. Lucía, ¿y cómo fuiste, de dónde salieron, ¿no? Un poco esta idea, esta propuesta, cómo fuiste gestando también esta obra? Bueno, vos sabés que yo hace como 30 años más o menos que estoy trabajando en las artes visuales, en la producción. Y al principio, cosa que también lo sigo haciendo, lo llevo en paralelo con lo de los vestidos, mi trabajo es muy autobiográfico, digamos, y muy genérico. Siempre he hablado sobre el mundo de las mujeres, bueno, los momentos de las mujeres, problemáticas y eso. Y hacía muchos autorretratos. Entonces, bueno, una manera también de separar eso, es decir, bueno, que no sea tan autorreferencial, tan directo, digamos, y por ahí también es como medio chocante, ¿no? Una imagen humana, una figura humana, una mujer que te está mirando desde un cuadro y eso. Busqué una forma que simbolice, que automáticamente nos haga pensar en una mujer, para expresar las cosas que yo quería expresar, o sea, ir como armando, digamos, este relato que tiene un hilo que va desde el primer cuadro que pinté hasta el último, digamos. Todo tiene que ver con todo. ¿Y cómo también se atraviesa en este contexto donde el feminismo, los feminismos van tomando mucha más fuerza y van cuestionando espacios que no eran cuestionados? ¿Vos cómo lo vivencias también desde tu actividad? Y está muy bueno. Mira, te digo, yo empecé a hacer exposiciones en la década del 90. Primero algunas exposiciones colectivas, después participé de un grupo, fui miembro activa, digamos, un grupo de artes visuales que se llamó Las Minas de Arte, donde trabajábamos mucho el tema femenino, la lucha feminista. En esa época no se hablaba tanto del feminismo, ¿viste? Y de reivindicar el lugar y todo eso, pero sí tocábamos temáticas que tenían que ver con las amas de casa, con el tiempo que uno transcurre haciendo actividades en la casa y el tiempo que le quita a otras cosas, ¿no? Y ser poco retribuida. Hablábamos sobre la explotación sexual, sobre el maltrato a la mujer en nuestros trabajos, sobre la maternidad elegida, la no elegida. Bueno, todos esos temas, y recién después de tantos años como que uno cae y dice miércoles, en realidad siempre desde un principio estuve desarrollando esta clase de temas, sin ser tan consciente quizás al principio y después con un poco más de conciencia, y bueno, para mí está buenísimo lo que está pasando ahora, creo que somos testigos de un momento histórico, y bueno, me encanta ver sobre todo las nuevas generaciones la fuerza y el empuje que le ponen a la lucha. En ese sentido, ¿vos cómo lo has vivido también en tu rol, ¿no? En tu lugar también como mujer y haciendo otro camino y apostando por romper con estos estereotipos, por romper con ciertas cuestiones? ¿Cómo lo has vivido dentro del arte? Y dentro del arte es complicado ser mujer, porque siempre a las mujeres que somos artistas nos ven como que es un hobby, ¿no? Y dicen, ¡ay, vos seguís pintando! ¡Mirá qué bien! En cambio, si fuese un hombre artista, no le preguntarían si sigue pintando. Es claro. Un hombre que es artista y pinta. En cambio, la mujer siempre se supone que uno, bueno, se desarrolla en eso como un hobby, como que, bueno, que no tiene nada que hacer. Después de planchar la ropa, se pone a pintar un rato y eso. Entonces es difícil. Y en cuanto a conseguir espacios, también es bien difícil. Yo creo que hay muchísimas más mujeres artistas visuales que hombres. Sin embargo, se destacan y tienen espacio para exponer mucho más los hombres que las mujeres. Y eso en todas las actividades, digamos, de la vida. Y bueno, y de a poco uno se va haciendo el lugar. A fuerza también de ser una cabeza dura y de seguir y seguir y seguir. Y de tratar de estar. Cuesta, pero bueno, se puede. Y también está bueno pensarlo como que es un caminito que uno está armando para los que vienen, para las chicas que vienen, las nuevas artistas. Seguro, seguro que sí. Lucía, y para quienes quieran visitar la muestra, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, la muestra está abierta en horario de comercio. Los lunes creo que está cerrada la sala, pero sábado y domingo está abierta en horarios de comercio. Y bueno, entrada libre y gratuita. La sala es preciosa, es muy, muy bonita. Y somos tres las que exponemos. Así que bueno, está Susana Villegas, que es pintora. Después está Diana Córdoba, que también es pintora abstracta, y yo. Así que bueno, está bueno ver tres visiones diferentes de mujeres. No manejamos la misma temática, pero está bueno en cuanto a técnica, colores, y eso es bonito. Y conocer el lugar también está muy bueno. Bien, que está ubicado en Godoy Cruz, ¿verdad? Está en Godoy Cruz, en la calle Tomba al 240 y algo. 46. Ahí está. 46, ahí está. Perfecto. Bueno, Lucía, un placer, te mandamos un abrazo grande desde acá. No, por favor, otro abrazo para ustedes y muchas gracias por la nota y por la difusión. No, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, un beso.